convirtió en mi enemigo y nunca me dejó escapar, cazándome en sitios que yo nunca debí estar. Recuerdo todos esos momentos en los que ella estaba. Nunca pensé que sería una amiga más. Quiero volver hacia atrás, mis fallos puedo borrar. Puedo ver la realidad, tu amor fue de verdad. Mama, I love you. Mama, I care. Mama, I love you. Mama, my friend. You're my friend. Escuchar tus réplicas, pero ahora comprendo. Quizás pensé que todo era demasiado absurdo. Ahora tengo mucho que pensar y tengo que recuperar todo el tiempo que no pudimos ya disfrutar. Quiero volver hacia atrás, mis fallos puedo. Puedo ver la realidad, tu amor fue de verdad. Mama, I love you. Mama, I care. Mama, I love you. Mama, my friend, you're my. You're my friend. Quiero volver hacia atrás, mis fallos puedo borrar. Puedo ver la realidad, tu amor fue de verdad. Tu amor fue de verdad. Mama, I love. I love you, Mama, my friend. Mama, I love you, Mama, I care. Mama, I love you, Mama, my friend. You're my. You're my friend.